пока. Vivo acá. Vivo acá. Empezamos el recorrido de esta columna en Buenos Aires, desde donde partimos para recorrer distintas problemáticas abordadas por muchas organizaciones en los distintos paralelos que nos unen. Si decimos Buenos Aires, son muchas las palabras que podemos asociar: cemento, asfalto, manifestaciones, gentrificación, especulación inmobiliaria, promesas de urbanización, son algunas de ellas y son las que elegimos hoy. Hace nada más que 100 años, Villa Lugano, como muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires, era solo una gran cantidad de hectáreas de campo. Ahora, como en la mayoría de la capital, ya no queda espacio. Por eso, un grupo de personas que viven situaciones sumamente precarias decidió ocupar un terreno vacío para exigir al Estado lo que tantas veces le prometieron: una casa. Ese terreno de 2 hectáreas queda entre las calles Cruz y Pola, junto a la Villa 20. Se trata de un viejo cementerio de autos, cuya administración estaba a cargo de la Policía Federal. Por ese motivo, el 35,5% de los chicos de la zona tienen plomo en sangre. Carmen es una más entre las 800 familias que mantienen la ocupación. Carmen es uno de los nombres de las tantas personas que en la ciudad de Buenos Aires viven en su cuerpo lo que se nombra como crisis habitacional. Bueno, yo llegué acá por intermedio de mi cuñada, que también ella está alquilando, porque me avisó a última hora que estaban haciendo una toma, qué sé yo, y yo sinceramente ya hace un año que estoy más de un año que alquilo, pero en el alquiler que estoy ahora ya estoy ahí, que me quedaba en la calle, y la señora me sigue aguantando, bueno, porque por los chicos más que nada, ¿no? Y bueno, me acerqué y le pedí un lugarcito a una señora acá que me cedió ese lugar donde yo estoy ahora. Y mi situación de ahora es, la situación de calle, porque si me sacan de acá me quedo en la calle, porque ya en el alquiler donde estaba no estoy, estoy viviendo acá. Mi marido perdió el trabajo porque a razón de estar acá cuidando mi lugarcito, bueno, ya falta una semana, 2 semanas, ya te dejará afuera. Tengo 3 chicos, uno de 4 años, uno de 2, un chico de 19. Y la estamos remando acá, nos ayudamos entre los vecinos, estamos prácticamente ya viviendo acá. Y el lugar que yo tengo es un lugarcito más o menos de 6x8, debe ser más o menos. Tengo una chocita hecha de cartón y de lona. Es un patio chiquito que también tengo ayuda de gente que viene, hace un poquito de apoyo escolar a los niños, también me ayudan a hacer una olla popular. Y bueno, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y bueno, la mañana nosotros acá nos levantamos, se hace la leche, hay mamás que vamos a ayudar a hacer la leche para los niños. Después venimos choza por choza avisando que la leche ya está lista para ir a retirarla para los chicos, cada mamá se ocupa de ir a retirar la leche. Y la policía, la metropolitana, la tenemos al frente del predio, que está a las 24 horas, tenemos las cámaras que filman todo. No queremos estar acá y crear otra vez otra villa, como se dice, que queremos pagar el lugar, porque así como pudimos pagar un alquiler, podemos pagar un lugar que sea propio, nuestro, y que sea accesible a cada familia. Pero estamos peleando por la urbanización. No solamente la gente que está acá en el predio, sino también la gente que está viviendo en la Villa 20, y que también vive hacinada como vivíamos nosotros en una piecita de 4x4. Estamos pensando en todo, no solamente en nosotros, ¿sí? Nosotros queremos permanecer en el predio por el tema de que ya estamos cansados, con perdón de la palabra, del boludeo. Nos hacen un censo, salimos del predio y después quedamos en el olvido. Los vecinos y vecinas decidieron bautizar el barrio como Papa Francisco. La justicia ya ordenó el desalojo en varias ocasiones, pero por ahora parece estar frenado por una nueva propuesta, la mesa de negociación. Algunas versiones dicen que el pronunciamiento del Papa, que dijo que antes no querían desalojar a los autos y ahora se apuran por desalojar personas, podría haber influido en la decisión del PRO de acceder a esta instancia de diálogo. En estas mesas se presentaron 2 proyectos de urbanización. Uno realizado por el PRO, el otro presentado por los delegados y delegadas del barrio Papa Francisco y realizado en conjunto con la Cátedra de Urbanismo Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Acá estamos ante un problema serio. Hay cerca de 100.000 familias comprometidas con problemas de vivienda en la ciudad. Alejandro Godard, legislador del MST. La salida que se le está dando desde el gobierno es pedir un crédito en el Banco Ciudad. Ahora, cuando uno va al Banco Ciudad, sabe que tiene que tener el sueldo de un legislador para que prácticamente pueda pagar la cuota de 10.000 o 15.000 pesos para acceder a una vivienda. Entonces, acá tenemos que sentarnos y buscar un compromiso político para darle una respuesta en una de las ciudades más ricas a la problemática de vivienda de esta gente. Lejos de informar sobre el conflicto estructural, los medios de comunicación masivos decidieron cubrir la información haciendo eje en lo ilegal de la ocupación, en la estigmatización de quienes participan de la toma y en la modalidad posible de desalojo. Dijo La Nación. Usurpaciones. Se esperan avances en la causa por la toma en Lugano. La mesa de diálogo volvió a dilatar el desalojo judicial. Dijo Infobae. Ocupas de Lugano se reunieron con legisladores del PRO y la oposición para frenar el desalojo. Será la semana próxima por razones operativas. Dijo Clarín. Los ocupantes del predio de Lugano quieren seguir allí mientras lo sanean. Crecen las sospechas de que los punteros armaron la ocupación. Dijo Perfil. Apuran la construcción de viviendas de material para evitar el desalojo. Lo cierto es que lo que pasa en Lugano es un ejemplo más de la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires. 17.000 personas se encuentran directamente en situación de calle. Se calcula que el déficit en materia de vivienda afecta al 16,7% de la población. Esto no tiene que ver, como dijo alguna vez el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, con la inmigración descontrolada de personas de países limítrofes. Y entendamos que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada. De hecho, el número de habitantes de la ciudad se mantiene desde 1947. Dentro de la ciudad, Guillermo Jajamovich, sociólogo. Lo que vemos es que se niegan en gran parte los temas metropolitanos y muchas veces también a la población metropolitana. Con esta cuestión que circula en el sentido común o en parte de cierto sentido común de bueno, vienen, nos usan los hospitales, usan nuestras escuelas, nuestras instalaciones. Pero la realidad es también que esa población que trabaja en la ciudad también paga impuestos en la ciudad y moviliza económicamente la ciudad. Si de números hablamos, es bueno repasar que el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires suele subejecutar el presupuesto destinado a la vivienda. En el 2011, por ejemplo, solo utilizaron el 39% de los fondos que fueron aprobados por la legislatura. Rocío Sánchez Andía, ex legisladora por la coalición cívica, como presidenta de la Comisión de Vivienda del Recinto, denunció las políticas expulsivas del PRO. Hoy Mauricio Macri está mucho más interesado en destinar en materia de publicidad oficial, por decirles un monto, porque eso es algo que se sobre ejecuta. A final de año vemos mucha mayor cantidad de dinero, millones de pesos, a diferencia de lo que le votamos a publicidad oficial a principio de año. Y en, por ejemplo, materia de vivienda, mucho menor presupuesto. Donde sí han mostrado mayor efectividad es en una política contundente de desalojos. La Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires lucha contra esto, acompañando a las familias damnificadas. Jorge Abasto, integrante de este espacio, señala que se trata de un problema que afecta también a la clase media, a pesar que muchas veces estigmatiza las capas bajas. En la ciudad de Buenos Aires hay 500.000 personas viviendo en emergencia habitacional, en el país hay un déficit de vivienda de 3 millones de unidades. Sin embargo, por una buena parte de los sectores medios, inclusive sectores que de alguna manera lo sufren, esta problemática está estigmatizada, ¿no? Hay una mirada discriminadora sobre la persona que sufre este tipo de problema. Entonces hay que dar un gran debate para tratar de romper esa barrera de los sectores por ahí más bajos que tienen estrategias de acción directa, de ocupar tierras, de ocupar casas, estrategias obligadas, digo, y los sectores medios que también sufren la problemática de otra manera, pero que sin embargo discriminan, digo. Me parece que hay que romper esa fractura y construir una gran alianza social que impulse una profunda reforma del mercado de tierra e inmueble en la Argentina. Gentrificación. Este sería un modo de mencionar el proceso que atraviesan los barrios cuando se busca su puesta en valor. Así lo cuenta el sociólogo Guillermo Jajamovich. Lo que se quiere notar es el modo en que cierto espacio físico y social, a partir de intervenciones del Estado o intervenciones de privados, genera un proceso de valoración del suelo y de valoración de las viviendas y los alquileres, que lo que produce es un recambio de población. Lo que produce es que una población de menores recursos se vea obligada a abandonar cierta zona porque los alquileres aumentan, porque los comercios que están en el área ya resultan inaccesibles, y lo que se produce también ahí es cierta pérdida de vínculo social. Ese es uno de los riesgos de la renovación de ciertas áreas. Más allá de las promesas y legislaciones vigentes, las villas siguen sin urbanizarse. Que nuestro derecho a la ciudad no se nos quite. Coco Rivero. Y que las viviendas sean dignas, permanentes y definitivas. Militante de la corriente villera independiente. Porque consideramos que las viviendas que hoy está haciendo el macrismo, porque está obligado por la manda judicial de la Corte Suprema de Justicia, está haciendo viviendas lamentables, viviendas horrorosas en cuanto a calidad. Por eso también le exigimos a este gobierno que haga viviendas dignas, permanentes y definitivas, y que se construya de modo tradicional. De esa manera sabríamos que dentro de 200 años las viviendas van a seguir estando. Mientras tanto, una gran paradoja. En la ciudad de Buenos Aires hay 340.975 viviendas desocupadas, lo cual representa el 24% de las casas. Escuchemos los datos que nos brinda Jorge Abasto. En Puerto Madero vos tenés el 70% de las unidades vacías. O sea, la vivienda ya dejó de ser un lugar para que viva la gente para convertirse en un bien financiero, en una reserva de valor. Esto hace que las ciudades se vuelvan expulsivas de la población más pobre. La población más pobre ni siquiera alquilar puede, no hablemos de comprar, la población más humilde, los trabajadores, pero que por ahí no tienen recibo en blanco, que no tienen la posibilidad de tener garantías, que es lo que se exige hoy. Se exigen hasta dos garantías propietarias en la ciudad. Quien no cumple con todos esos requisitos, aunque tenga el importe para alquilar, no puede alquilar. Entonces las ciudades, con esta lógica, se vuelven expulsivas. ¿Habíamos dicho que el 16,7% de la población tiene problemas habitacionales, mientras que el 24% de las casas están vacías? Mientras tanto, la construcción de viviendas, en su mayoría de lujo, sigue creciendo. Mi resumen es simple y es claro. Rocío Sánchez Andía, ex legisladora porteña. Mauricio Macri no tiene hoy la voluntad política de hacerse cargo del problema habitacional en la ciudad porque no le interesa. No le interesa lo que le pasa al más pobre. Ha sido testigo de la crisis y provocador de una crisis más grande que ha tenido esta ciudad, con una protesta habitacional que fue el indoamericano. El exdecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, Jaime Sorín, ensaya algunas medidas que podría adoptar la gestión pública en caso de tener la voluntad de cambiar esta realidad. Una política de alquileres seguro, el Estado en otros países construye viviendas para alquilar para aquellos sectores que tienen dificultades para acceder. Lo mismo una política de seguros para las inmobiliarias, ¿no?, para poder afrontar los depósitos. Una política de seguro para cuando te quedas sin empleo durante un tiempo. Es decir, por otro lado también una política de construcción de vivienda de distinta manera, o por empresa o por acciones cooperativas, mutuales, etcétera, que en nuestra ciudad, si bien tiene una ley, que es la 341, esa ley está absolutamente planchada, pisada y casi sin presupuesto, ¿no? Nos permitimos una hipótesis que conecta esta conflictividad urbana con problemáticas rurales. ¿Es posible que el monocultivo de soja haya desplazado a familias campesinas de su territorio hasta la periferia de las grandes urbes? ¿Podemos pensar, a su vez, que parte de las grandes ganancias para unos pocos que genera la soja se reinvierten en departamentos a estrenar que quedan vacíos y son tan solo una suerte de caja de ahorro en ladrillos? Así lo analiza Gustavo Desplats, integrante de la protocomuna de Caballito. Hay una variable en la economía que tiene un rendimiento muy superior por los demás, que es la producción de soja, y eso hace que haya personas que tienen una capacidad de ahorro fuera del marco del ahorro nacional. esta cantidad de dinero que tienen las personas que están produciendo soja, ha traccionado el mercado de la construcción. Están capacitados para seguir traccionando el mercado inmobiliario, pagando cantidades de dinero que van de 2.000 a 3.500 o 4.500 dólares el metro cuadrado, que después lo que hacen es subir la valuación de las propiedades en general y después eso te traslada a alquileres. Con lo cual, personas que vivían en Caballito tienen que irse a vivir a Barracas. Aquello que a veces analizamos como una problemática focalizada en un territorio tiene conexiones federales. Hablamos de las consecuencias de un modelo productivo con impacto tanto en las ciudades como en el campo. Del precio de la soja a una toma en Lugano, de la mega minería en Catamarca al sabor de un tomate en Almagro. Todo un camino por recorrer y cuestionar en vivo acá.